vaca cubana. Gracias. Gracias, amigos. Fuertes aplausos. ¡Feliz cumpleaños! Grandes maestros. Fuertes aplausos para los fundamentalistas del aire acondicionado. Débora Dixon y Luciana Palacios en la voz.